Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Preparación para el matrimonio, Génesis capítulo 2, versículo número 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Uno de los cambios más importantes y mayores en la vida es casarse, o tomar la decisión de casarse, o tomar la decisión de que, bueno, yo me voy a quedar soltero o soltera, que también se puede prestar un servicio a Dios, a la sociedad, sin necesidad de casarse. Una cosa sí es clara: Dios tiene un concepto en alta estima, muy, muy importante, frente al matrimonio. Lo creó entre hombre y mujer, allá en el Edén. Han defendido los seres del cielo el matrimonio con seriedad. Por eso pusieron reglas muy duras y específicas para que los matrimonios no se forme un juego en la vida, como cambiarse de camisa igual casarse. Y Dios desea siempre la felicidad de los que se casan. Siempre quiere la felicidad. Este versículo que hemos visto hoy tiene tres elementos fundamentales. El elemento de la independencia: deje el hombre a su padre y a su madre. Hay que ser independientes física y económicamente y vivir lejos de los padres o no en la misma casa, recién casados. Segundo, y se unirá a su mujer. Ese es el vínculo de un lazo matrimonial, un contrato matrimonial. Y después serán una sola carne, hablando de la intimidad. El orden es independícese, cásese y tenga intimidad. Hemos hecho al revés. Tenemos intimidad, nos toca casarnos rápido y no puedo tener independencia porque nos agarró desprevenidos. He aquí algunos consejos. Uno, prepárese mentalmente, aprenda qué es el matrimonio, qué es paternidad, aprenda de temperamentos, comportamientos cuando uno vive con otra persona, aprenda de sistemas de comunicación, tiene que aprender de arreglo de conflictos. Segundo, prepárese financieramente, estudie o tenga una profesión, pero sin dinero uno no puede casarse. Sin dinero significa un trabajo, algo en lo cual yo pueda ganarme la vida. Eso es muy importante. Una clave importante también es prepararse espiritualmente, orar mucho, hablar mucho con Dios, leer mucho la Biblia, estar listo espiritualmente. Otro consejo: tome esta decisión con calma, con muchos consejos, con mucha oración. Este me parece muy importante. Los novios no deberían entrar en relaciones sexuales antes del matrimonio. Trae consecuencias. Es un error. Así que si su novio o su novia le invita a esto, es una buena señal de que ese camino no va bien. Y último, para tener una persona correcta, uno tiene que ser la persona correcta. Sea una buena persona si usted quiere vivir acompañado de otra buena persona. Aprendan a analizar el genio del uno y el otro. Es buen trabajador, ella es responsable, sabrá llevar las cosas de la casa, sabrá educar los hijos, cómo se tratan en su familia, son organizados. Miren, el primer acto que hizo Jesús fue ir a unas bodas en Caná de Galilea. Y tuvieron un problema grave los novios, pero él llegó para poner la solución. El centro del matrimonio no es la otra persona, es Cristo, quien me ayuda a determinar si la otra persona que está conmigo es la correcta. El matrimonio es una decisión que lo lleva a uno al cielo o al infierno. Casarse es un asunto delicado, muy importante, lindo, pero necesita uno mucha oración y mucho contacto con Dios. Muchos éxitos, mucha relación con Dios. Le deseo a los que todavía no se han casado, háganlo en el nombre del Señor. Y a los que ya nos casamos, sigamos luchando por tener un matrimonio que le dé gloria a Dios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.